pareció algo muy interesante, muy bacano. Entonces tenés que caerte más el chido para poder escucharlo. Ok. ¿Cómo es que es tu nombre? Nelson Eduardo Silva. Mauricio Prieto, soy yo. Mauricio Prieto, de... ¿De dónde vas? De aquí. No, del proyecto Paisajes Invisibles. ¿Qué es eso que estamos haciendo ahí, que nos has visto ahí como cayendo? Entonces lo que me parecía chévere era como que nos contara vos una perspectiva sobre el paisaje, ya que vos te dedicás a hacer un montón de paisajes. Sí, ella me había hablado primero de algo así como de los desplazados, o sea, de las personas que venían desplazadas y que contaban algo, cosas bonitas. Algo así fue lo que yo entendí, ¿no? Sí, fue algo así, era así. Entonces sí, me parece muy interesante que yo lo tomaría como así como no hay mal que por bien no venga. A veces de las experiencias malas salen cosas muy lindas y muy buenas. No todo es malo en la vida, no todo. A veces uno cuando cree que las cosas son malas es porque a veces el destino de pronto tiene para darle otras sorpresas mejores, más buenas. Entonces, y yo creo que este es el resultado de todo eso, mis trabajos, porque si bien es cierto que soy bien caleño, original de acá, bien salsero, también podría decir la cultura acá, el chontaduro, el borojó, todo eso, sí, cosas autóctonas de aquí. Sí, soy de una montaña, por allá arriba de Montebello, pero yo lo veo de ese lado positivo, positivo y bueno, si quería hacerme alguna otra pregunta, pues bienvenida. Dale, pues mira, me parece chévere esa entrada que tienes, si quieres seguir caminándola ahí te vamos oyendo. Sí, aquí una acá. Cosa es que nosotros nos estamos preguntando por el paisaje, porque justo la idea que tenemos es que cuando la gente tiene que emigrar, se queda el paisaje allá de donde uno salió y se va un pedazo con uno en la memoria. Es verdad, es cierto. En esa medida uno siempre trata como de plasmar, cuando está bien conectado, claro que para eso hay que estar bien conectado con la naturaleza, ¿no? Eso, o sea, todo esto tiene como una, es una mística, digámoslo así, sí, muy, muy original. ¿Por qué? Porque para eso también hay que tener pasión por la naturaleza, que es lo que realmente a mí me concierne en eso, ¿no? Que es el tema mío fundamental. Siempre me crecí en ríos, si bien es cierto que no tengo ni la primaria ni la secundaria y mucho menos una carrera universitaria, pero podría decir de que sé leer, escribir, multiplicar, restar y así cosas básicas. Entonces contémosle, suponete que esta mediación que estamos haciendo nosotros aquí, estamos grabando, ¿sí o qué? Pero la gente al otro lado del micrófono no tiene ni idea qué hay al frente, o sea, qué estamos viendo aquí nosotros. Claro. Entonces, contale un poquito qué es lo que vos haces. Bueno, yo lo que hago es expresar parte de Latinoamérica, especialmente Suramérica. Colombia con el Caribe, piratas del Caribe, mucha leyenda, mucha magia, mucha historia, mucha realidad, sacando algunas cosas y algunos mitos, poniendo la realidad por encima de todo. Entonces, piratas del Caribe, del Amazonas, pues como viven los ribereños, realmente es algo mágico, ¿no? Porque uno acá se sorprende en esta selva de cemento. Pero cuando se interna bien en la jungla y está directamente en la propia jungla, uno ve que hay niños así como él y más pequeños que él, que en la canoa estilo indios así prácticamente se meten al barco, asaltan y... o no asaltan, yo lo digo de una manera así como brumesca, ¿no? O recochando, como dicen aquí en la jerga acá. Pero se meten y todo y ellos venden productos de la Amazonas, ¿no? El azaí, unas cañitas así bien dulces y muchas cosas allá. Y uno les da también la ayuda, yo quise donar para ellos también algunas obras y ropa que llevaba ahí. Las obras, porque ellos, me sorprendió mucho, el Amazonas es muy grande y no hay uno ni dos. Yo le colocaría por ahí alrededor de unos de 5.000 a 7.000 ribereños que salen, ¿sí me entiendes? El Amazonas, para quien lo conoce, es grande. El encuentro de las aguas, todo es muy lindo, mágico. Entonces, a la misma vez recojo ese tema y lo plasmo ya sea a color o blanco y negro con peces de allá, ¿no? El tambaquí, el pirarucú, ¿sí me entiendes? Los botos de allá. Por lo menos el de allá es un amazónico, míralo. Puedes ir a mirarlo tranquilamente el de allá. Sí. Entonces cada uno tiene una parte de alguna historia de aquí de Sudamérica, ¿sí? Hago el Cotopaxi, hago el Imbabura, el Misti, el Chachani, el Pichu Pichu, que son los volcanes de una parte del Perú. Entonces, sí, así muchas cosas. De cada lado como que rescato algo. Y entonces, en esa medida, pues yo me siento muy afortunado de haber sido desplazado, de haber sido, de pronto, en esa medida, correteado por tantos, de tantas partes. Yo me veo como un cardumen, o yo no, mi pueblo lo veo como un cardumen de esos cardúmenes gigantes de peces donde los atacan por acá, unos por acá, otros, las aves por acá, y el cardumen va ahí y están por todos lados, nos picotean y nos sacan y nos saltan y otros pulamos para allá. ¿Por qué digo de esta manera? Pues porque somos viajeros y nos encontramos, nos reunimos, nos contamos nuestros temas, sabemos cómo está el país realmente, sabemos realmente lo que pasa aquí, sabemos lo que esto implica. Entonces, en esa medida, pues, viajamos en esta selva de cemento. Bueno, para el oyente que no alcanzó a imaginarse lo que pasó aquí, mientras nos estaban contando eso, podemos ver las imágenes que está plasmando este man con una técnica brutal, que es trabajar con mucho aerosol, ¿no? ¿Esa técnica tiene un nombre o qué? Sí, aerografía con spray. Aerografía con spray. Y es pues una forma de pintar retratos, de hacer paisajes, voy a decir paisajes, sería la técnica, ¿no? Sí. Son paisajes con mucho nivel de detalle y con unas impresiones pues muy interesantes. Este que está acá particularmente, ¿de qué es? Ese es tirado así como algo también bien selvático de lado de Brasil. Ese es tipo así, unas cascadas que allá en Portugal es en Cachoeira, la Chapada dos Veadeiros. Brutal, es muy bonito, tiene muchísima fuerza. Tiene. Para mí es un honor entregarle esto, no solamente a Colombia, a Sudamérica, sino yo he pintado también en Copacabana, Ipanema, he vivido en Río Janeiro y esto me ha permitido, o sea, voltear la historia para un lado positivo, voltear la moneda, o no sé, la cara y cruz, como desea, pero algo, me parece algo mágico, porque las experiencias malas a veces se sacan cosas buenas. Claro, en la medida que uno también se disponga, ¿no? Porque la idea aquí es disponerse, tanto todas las personas, y aprendí a no tener miedo a ninguna de ellas, porque estuve muy cerquita de todo esto, pero demostré mi lado mágico donde no me enredé y no me dejé llevar por el odio, por el rencor, por la amargura, para que muchos entiendan. Lo que pasa en este país es la amargura que mucha gente no ha podido sacarla. El día que se saquen eso de su mente, ese día van a ser felices con poco o con mucho, o van a valorar todo lo que realmente nos da el universo. El universo entero. Soy paisajista más que todo el universo. Sí pinto las partes de la Tierra aquí, pero mi tema fundamental son las constelaciones, las estrellas fugaces, supernovas, alineación de planetas, todo lo que es cosmología, que es algo mucho más astral. Para que nos salgamos después del tema de la Tierra y entendamos realmente lo que debemos pelear, si queremos pelear algo celestial, debe ser algo pausadamente, pero con mucho amor, y eso se basa en todo, el amor. Independientemente de lo que una persona sea, travesti, aprendí a amar también. Ese es otro tema que me gustaría mucho tocar, porque si bien es cierto que pertenecía a muchas religiones, indagué acerca de ellas, pude darme cuenta de que estaba equivocado, de que estaba errado, que las religiones me estaban llevando a odiar a mis hermanos, me estaba llevando a odiar mi propia raza. Así el uno sacaba un disco, así otro asá, era del diablo. Hoy en día valoro todos los cantantes, todos los músicos, todos aquellos que se inspiraron en la música, que se trasnocharon horas y horas sacando temas, para que de pronto hoy en día alguien venga y los vea como algo malo, no los vea como algo cultural, basado en mitos y leyendas que inclusive no son ni de este continente. Entonces es algo absurdo, absurdo, que por esos temas tan fuertes, y son un peligro hasta decirlos, porque cuando uno conoce su pasado se da cuenta de todo esto. Pero pues hay una mente muy clara que quiere decir, pueden acabar con los cuerpos, pero con las mentes, que son sobre mentes, que creen que son dementes, jamás, jamás, cuando es del lado bueno y positivo. Claro, el maligno también deja su huella, pero el lado positivo siempre es más tajante y más gratificante, diría yo, más tranquilo y más armonioso. Esto va para toda la humanidad realmente, no solamente para Colombia, sino me gustaría que fuera mundialmente, y más que mundial, como ya lo había dicho antes, y lo vuelvo y lo corroboro, astral, astral. Vení, así como dijiste vos, para salirnos un poquito de ahí, si la pregunta que yo te hiciera es, ¿cómo es el paisaje sonoro? ¿Cómo es el paisaje? ¿Cómo representarías el paisaje si fuera sonoro? El paisaje si fuera sonoro, pues yo lo presento, lo que pasa es que la gente no lo ve en las ondas. Cada árbol cuando está torcido así, la gente podrá decir nació torcido, pero si lo miras bien puede el viento llevarlo para allá. Entonces solamente la imaginación, porque a veces vemos y no vemos. Vemos y no vemos las cosas y nos parece tan lindo, tan... vemos y no vemos. La magia está en detallar bien las cosas y hay varias cosas de ver. Como yo le digo mucha gente también, varios lenguajes, está el corporal, está el visual, bueno, etcétera, etcétera, así por ese estilo. Entonces, es eso. ¿Vos pintás entonces el paisaje sonoro también? Sí, lógicamente, tengo paisajes sonoros y me gusta mucho transmitirlo así, mira, como esas brumas, como esa, esos detalles. Dale, muchas gracias. Espero que todo esto que ustedes han recopilado aquí, primero que todo me siento muy, muy feliz y muy alegre de ser caleño y de representar aquí el Valle del Cauca. Pero también el mensaje es claro, por encima de lo que se sea, aprendamos a perdonarnos y amarnos todos como colombianos, no nos dejemos llevar por el egoísmo. Que a este le dieron, que a él le dieron, que a otro le dieron, que por qué le van a dar sí, que porque a mí no me van a dar no, que por qué le van a dar tanto, que porque el otro, que porque ella es homosexual y que es una fobia, no. Dejémonos de tantos mitos y tantas leyendas. Aprendamos a amarnos, a querernos con un corazón sincero. No es por qué a él le dieron y qué le van a dar o qué me van a dar a mí, no. Yo qué tengo para dar, qué tengo yo para dar. Yo mucha gente, aquí viene mis paisajes, valen 30, en otros países los vendo en 50, 40, 20, pero hasta por 5 mil pesos le dejo los paisajes aquí a la gente. Entonces el tema se trata es también en este mundo y en este pueblo, no solamente dame y dame y dame y dame, porque yo como viajero conozco la problemática de Sudamérica, la conozco perfectamente y conozco que a través de lo que la gente llama el mal chavismo, él hizo un poco de alcahuetas, de que con su plata que les ayudó a muchos, lo que les hizo fue un daño. ¿Por qué razón? Les dio plata, pero no les dio educación. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se equivocó, no les dio educación. Entonces, ¿qué pasó con el niño que tenía su comida y su casa y su dormida? Se volvió un maleante. Entonces, se volvió así. Yo pasé por Venezuela y fue muy frustrante estar a veces hasta con los mismos bandidos y ellos mismos decirme, por aquí no nos metemos, por aquí tampoco, por aquí, uy, que en Barcelona. Yo le dije, parce, ¿sabe que yo sigo mi camino solo? Por cualquier lado, porque yo no... No trato de tener enemigos ni de narcotráfico, ni de bandido, ni nada. Nunca he sido, no me meto en nada, de nada. Conozco bien de cerca, pero siempre he sido en la mía. Y este es el producto de eso. Porque esto tampoco se construye de la noche a la mañana. También llevo años aquí, practicando el bien, tratando de hacer el bien, tratando de entender la problemática para que todos nos amemos y nos queramos. Y nos unamos como país y seamos fuertes. Pero no fuerte con armas, eso ya está mandado a recoger, eso era del siglo pasado. Sé que de pronto puedo estar equivocado porque mucha gente no lleva mis ideales, pero las armas ya están mandadas a recoger. Ahora todo es astral y ahora todo es física cuántica, ahora sabemos cómo es la verdadera energía de nuestros cuerpos y nuestra verdadera energía es nuestra verdadera esencia con el verdadero Dios cuando nos conectamos con el verdadero astro del universo, cuando sabemos que el árbol es parte de nosotros, que el perrito es parte de nosotros, que el agua es parte de nosotros, que todo es parte de nosotros y que en un momento todos tenemos que unirnos a ellos. ¿Por qué? Me gustaría que visitaran mi página. Tengo constelaciones, planetas y otros estrellándose, la galaxia lo da así, pero nosotros somos seres pensantes. Entonces, ¿qué pasa? A los que manejan y venden grandes productos de armamento, tienen ya plata, podrían parar de vender tanta cosa, ya, listo. Hagamos la guerra ahora. Más astral y más bacana, o sea, mental, sin arietos, sin así. Si se fuera posible eso, bien, si no, igual, el universo es última o el último el que toma todas las decisiones. Así que usted puede hacer aquí lo que quiera, venga Iván, Dios no va a estar juzgándolo ni se va a ir para el infierno para ningún lado. Pero el universo, como lo estamos viendo con tantos desastres, el desastre climático, todo lo que estamos viendo, la problemática del mundo entero, que el que tenga plata se va, que el que no tenga plata se va por un desastre. Ya vimos en Luisiana el huracán Katrina y toda esa vaina, lo que hemos visto, no importa nada de eso. Lo que importa a nosotros ahora como humanos, todos como humanos, unirnos y más bien para socorrernos, porque las balas, perdón, lo que ha pasado con las balas, sí, digámoslo así, es una minoría con lo que la naturaleza misma nos va a impactar y nos va a chocar. Somos nada ante el universo, somos nada. Si lo puedo decir, si lo definiera en física cuántica, en materia, la Tierra ante el universo no es nada. Entonces, en esa medida, no somos nada, gente. ¿Qué pasa? Reaccionemos. Amémonos y querámonos el mundo entero. Y muchas gracias por darme la oportunidad en esta tarde de haber hablado. Todo bien. Bueno, tenemos un mensaje brutalísimo. Tenemos un vecino ahí del paisaje invisible que estaremos viéndonos toda la semana y nosotros vamos a estar hasta el lunes. Bueno, listo. Ahí la arrimamos. Hágale, pues.